encantaban. No, ¿cómo era Napoleón? No, Chaparrón. Chaparrón Bonaparte. Chaparrón Bonaparte y Lucas Tañeda por burlarse de la salud mental. Y de la señora que venía por azúcar. No, y de la salud mental. Sí. Porque eran, se suponía que eran tú dos. Tú y yo estamos locos, Lucas. Que eran dos personajes inestables mentalmente, no podrían funcionar. De acuerdo, de acuerdo. Hay que meterlos ahí. Esa es la pregunta del día, para que ustedes sigan contestando en nuestras redes sociales. Estas son Mañanas en la X, aquí está Billie Eilish, esto es Birds of a Feather. Birds of a Feather, Billie Eilish en Mañanas de la X. Bueno, están hablando del juego del calamar, ustedes ya se la vieron. Del calamardo. Sí, señor. Este fin de semana fue productivo, el juego del calamar y The Bird. Eso no es ser productivo. Claro, eso es, que sí, porque no, es arte, no, es cultura. Sí, no, y a mí me encanta la cultura pop y todo, y voy a cine, veo televisión, pero no puedo decir que eso es netamente productivo. O sea, en para ciertas, nosotros lo es. En ciertas dosis. Gracias. En ciertas dosis. Sí, yo tomo la mano de Alejandro. Para nosotros lo es, porque si no, no tendríamos nada de qué hablar. No, hace parte de nuestro eso contenido. Lo entiendo. Es coyuntural. Es contenido. Contenido de calidad. Sí. Ajá. Pero así como empiezan, así, chin, chin, chin. Tenía un post ahora que les iba a compartir y que se me perdió en medio de este mar de información tan gigantesco. Y es que tenía los números de cuánto está pagando por 1 millón de views TikTok. Ok. Por 1 millón de views. ¿Buena plata? ¿Cuánta plata creen ustedes que paga 1 millón de views en TikTok? ¿En moneda local? En moneda, en dólares. ¿En dólares? Por 1 millón de views en un video. $10. $10. ¿Usted? Yo no creo que sea mucho. 1 millón de views. No sé, me voy a ir un poquito más arriba. Voy a poner $100. $600 está pagando por 1 millón de views. Paga muy bien TikTok. ¿Y a quién le pagan? Al creador del contenido. O sea, si yo publique una Andrés que puso la quemona, a él le tenían que entrar esos $600. Claro. Sí. Lo que pasa es que tú no puedes monetizar hasta que tengas cierta cantidad de followers, ¿no? Ahí está. Tú no puedes monetizar sino hasta que tengas como 20 mil, creo. Hasta ¿sí? De 20 mil para arriba, ay, tú puedes monetizar 10 mil o 20 mil, creo. Pues imagínate qué ira, que no tengas tanto y logres esos números. Uh-huh. Tú puedes ser muy de buenas que se te viralice un video y tengas. A mí sí me han viralizado un par de videitos y he tenido unas vistas decentes, pero yo todavía soy muy chiquito en TikTok, por ejemplo, entonces yo no monetizo. ¿Ves pasar esa plata? Veo ¿sí? pasar, sí, se va. Hasta luego. Pase y me dice adiós, hubiera sido tuya, pero ya no. No, porque tienes muy poquitos usuarios. Sí, no eres nadie, no eres nadie en TikTok, eres un cero a la izquierda y yo soy ese cero en tu cuenta. Mira, una ¡adiós! De las cosas que estuve pensando este fin de semana de reflexión, que hablábamos que lo que mueve es como el odio y generar esa controversia y buscar el error y que, ay, yo no soy capaz. ¿Buscar el error? ¿Cuál error? Sí, o sea, sabes, como escribir algo mal, de aposta. Ah, sí, sí, sí, que eso lo están siguen haciéndolo todos los días, ¿no? No, no, no me da, no me da. Y sé que sí, que el solo hecho de que una persona que no tiene nada que ver con tu contenido entre a corregirte ya son números. Ay, no soy capaz. Es difícil. Sí, es a mí también me queda muy. O sea, cada vez que pasan esas cosas y que yo digo, claro, si yo hiciera eso, seguro me iría mejor. Yo mismo me digo a mí mismo, hola a mí mismo, no. Tú no eres así, no funcionas así. De la misma forma que yo no funciono para payasearme en redes sociales, hacer de payasito porque da views o likes, no es lo mío. Y sé que no voy a tener dinero y likes y vainas. Si no me payaseo, ¿qué le vamos a hacer? No es mi ADN, no está así. O sea, no. Pero 1 millón de likes. ¿Es de likes? Perdón, un millón de views, sí. $600 me parece muy pobre. En serio, se me hace mucha plata porque no hemos visto que claro. 0.1 de centavo. No, yo siento que es que 1 millón de views en YouTube no le dan esa plata tampoco. No, no importa. Es la que mejor da. Puede que no sea el ideal. ¿Quién paga mejor? Pero es la que está pagando mejor, claro. No importa. A lo que me refiero es que la precarización de la creatividad la es asombrosa en redes. Es decir, usted es más hace, por ese lado, sí. Usted hace el ridículo o tiene que cometer un error o armar un bonche para que le paguen $600 no se justifica el impacto en su salud mental, sí, en su bienestar. Exacto. Pero la gente joven está desesperada, claro, creyendo que todos van a ser cavilame. Sí, no, todos, sépanlo, se están vendiendo por migajas. Exacto. Limosna, nosotros le por limosna. Limosna. O sea, de verdad, las redes han vuelto limosnera a la gente. A la gente que crea contenido. Y en particular TikTok. ¿Mm? La TikTokización de las redes sociales es aterradora. Sí, no. Digamos que saco de ese grupo a quienes, a través de una agencia o algo como influencers, una marca les paga cierta plata por hacer alguna cosa externo a la plataforma, eso es otro rollo. Hay gente que le está yendo muy bien de esa forma. Pero quien pretende hacer plata con su contenido dentro de la plataforma, que sea la plataforma la que le pague, son limosnas. Es limosna. Duro. Limosneros digitales. Bueno, ya salió a venta Kendrick. Uh-huh. Vamos a ver si yo vende las 40,000 boletas. Sí, va a pasar. Mira, ya va a pasar. Pues vas a ver la noticia mañana. Pues si ya vendió 12,000 en preventa, pues todo pinta muy bien. Todo pinta muy bien. Uh-huh. Ay, es que está, además que es tremendo artista. Sí, no, es que no hay de otra, es que no hay chévere. Forma. Y lo bueno es que, a ver, la diferencia entre verlo en un festival y verlo en su show, el solo, pues es que uno está concentrado, es en eso. No tiene afán de, uy, ya va a empezar tal artista, voy para allá, ¿no? Que pues eso es lo que pasa en la mayoría de festivales, que los festivales muy pocas veces uno termina de ver un show completo, o sea, tiene además que ser cortos, alguien que... Y no, ¿no? está uno todo tiene... el repertorio ahí tampoco, el catálogo tampoco está completo para un artista de festival. Claro, no hay tanta distracción como en un festival, que es que no, camine, vamos a comer algo mientras este artista, o ya volvemos, vamos allá, vamos a ver qué hay en los emprendimientos, que pues es un plan súper chévere, pero es otro tipo de plan. Sí, pero sí, ver el show de un solo artista y uno estar en ese show y se lo consume de principio a fin, va a eso. Lo ya. Que también se supo fue la cancelación de Rod Stewart. Ah, sí, se veía venir, ¿no? Sí, se había cancelado otros shows por salud, ¿no? Se empezó a enfermar, canceló, como tú dices, otras fechas. Y pues ya se confirmó que por estos lados, para lo que se venía en octubre, también se canceló. Es que está grande. Y pues una gira es compleja. Sí, ¿cuántos años tiene ya Rod Stewart? Estuvo en Glasto, ¿no? 78. Claro. Claro. ¿Alcanzó a estar en Glasgow? ¿Sí? No sé, me dio la impresión haberlo visto allá, este fin de semana. No le paré bolas. Está recuperando en la Hubo casa. Cosas muy chéveres este fin de semana de todos los videos que vi de Glastonbury, hacía mucho tiempo. ¿Qué te gustó? Pink Panthers. Ah, mira, y le cantaron. Me pareció increíble lo de Pink Panthers, me pareció bellísimo verla. Hay un momento de la presentación en que se da cuenta que lo logró. Como Rima. Y se pone a llorar. Sí, claro. O sea, es cuando la gente empieza a cantar, hay un momento en el que la chica como que dice, estoy en Glastonbury delante de 50,000 personas y todas están cantando mi canción. Sí. Y se pone a llorar. Bueno, estaba la música de Pink Panthers, a quien le fue bastante, bastante bien este fin de semana. Y creería que con este álbum nuevo, que es también, que es todo de este estilo, Super Dances, al británico le encanta esa vuelta, ¿no? Sí, sí, mucho. Ella es gigante allá. Ella es gigante allá. The Prodigy también se presentó, hicieron homenaje a Mickey. Divino. No cantaron, sí, eso es, hubo canciones que no cantaron, pues, por eso, ¿no? Por rendirle tributo al man. Uh-huh. Y tienen unas visuales increíbles, por favor, tráiganlos, porque qué tromba. Por ese lado también estuvo Caribú, vi cosas de Caribú, también un set súper rápido. Y el show más importante fue el de The 1975. ¿Ah, sí? Sí, fue el más importante. 5 estrellas le dio la revista NME al Esos show. Son chéveres en vivo. ¿Sí? El hombre dijo, ¿en no. ¿En serio? A mí me encantaron, sí. Sí, son, es que son una banda en vivo muy buena. Ese man es demasiado carismático. Sí, a mí me encanta de 1975. Pues ellos tienen sus rollos internos con Matty Hill y toda la vaina, pero musicalmente son una delicia. Ahí sí, nada que hacer. Poca controversia. Caesar Sisters estuvo. No, pero qué pecado. I don't speak like that. ¿Y no, qué tal? Bien, chévere. Pues bien por ellos, ¿no? Pero pues... chévere porque como también se celebraba ese fin de semana el orgullo. Ajá. Y el cantante pues salió con su traje. Ok. Sí, pues... por ese lado, chévere. Sí, hubo momentos de protesta, cosas ahí. Ahí, pero... por ahí se pronunció Bob Villain. Ah. Bob Villain. ¿Y qué dijo? No, que él no había dicho que él no quería matar a nadie, que él, ya es como too late, man. Ah, sí, muy tarde, ya, todo está en video. Dijiste muerte al ejército israelí. Cantando y lo eso, contaron. Y dijiste además que la violencia era justificada. O sea, que sí, la violencia contra el ejército israelí era justificada. Ahorita está diciendo que no, que bueno, en fin. Aparte de eso... se tiró a la BBC en la transmisión en vivo de la BBC. Le tocó salir a ofrecer disculpas a la BBC. También Pulp, que volvió como los Patchwork. Sí, sí, sí, se hicieron pasar por otro nombre. Ahí regresaron, sí. Bueno, y a Bob Belan le quitaron la visa de los Estados Unidos, ¿no? Tenía 26 fechas programadas. Toma. Sí. Le cancelaron la visa. Ahí es donde yo te digo, ¿qué tan provechoso es hacer esos pronunciamientos tan agresivos? Sería provechoso si no tiene nada que perder, ¿sabes? Si no tiene fechas, o sea, tiene que haber un análisis, ¿no? Sé. Uno obvio, de costo-beneficio. No, y es obvio que vas a perder. Exacto, yo creo que siempre hay algo que perder ahí. Porque... no, en cualquier instancia de tu vida vas a perder algo y vas a ganar algo cuando tomas una decisión. Tienes que tener en cuenta cuando tú estás en medio de una situación y quieres tomar una decisión, que algunas cosas vas a ganar y otras cosas vas a perder, ¿no? Es normal. Sí. Es muy normal. Sí. O sea, pues hacer las paces con que algo va a pasar. Y que en este caso 50-50. Tienes todas las de perder. Además, si tienes giras, sobre todo que si estás. No tienes nada. Es decir, sobre todo si estás acudiendo a la violencia, si tu mensaje es un mensaje de odio contra otra persona o contra lo que sea, un gobierno, lo que sea, algo va a pasar. For every action, there's a reaction. Para acción, cada acción hay una reacción. Uh-huh. Y la reacción contra Bob Dylan fue revocarle la visa y dejarlo... podido con ahí su sí, claro, con su gira, uh-huh, ¿no? Sí. Viendo un chispero, como dicen popularmente. Llámalo como quieras, lo puedes llamar sí, censura, lo puedes llamar libertad de expresión. Si tú te expresas libremente, yo como empresa tengo también, o como gobierno me veo en la libertad también de decir, pues entonces no vengas por aquí, ¿no? Es un poquito como igualdad de condiciones, me da la impresión a mí, aunque entiendo el trasfondo político de la manifestación y de la protesta, pero creo que escogió las palabras equivocadas. No es lo que dice, sino como lo dice. Sí. Exactamente. Se dejó llevar también por el momento y se calentó. Mira, te amo por esto. Ay, por favor. No, con las banderas y todo el mundo entregado. Sí, claro. Sí, esas fueron las dos presentaciones más importantes del fin de semana en Inglaterra, en Glastonbury, The Prodigy rindiendo homenaje a Keith Flint y The 1975, que sonará más adelante. Aquí está The Firestarter. Con I Love You Baby en Mañanas de la X. Hemos llegado al final del bracket. Sí, llegó julio. Eso quiere decir que cerramos junio con el ganador de nuestro bracket de series ochenteras. O sea, el mini campeonato en Instagram. Sí, señor. El mundialito que llamamos vulgarmente. Ustedes votaron. Sí. Y decidieron que la mejor serie de todos los tiempos es Los Magníficos. Se veía venir. Sí, claro. Sí. Eso no había la nada final. Que hacer. Eso. Ajá. Celébralo, Mike Post. La final fue contra El Hombre Increíble, y pero así sin piedad. 82% Los Magníficos le ganó al Hombre Increíble con el 18% y se corona entonces como nuestro gran ganador. Y siempre, todas las votaciones, es que arrasaba. Un fenómeno en los 80, ¿no? Una gran serie. 5 temporadas duró Los Magníficos. ¿5? Del 83 al 87. 5 temporadas, 98 episodios. ¿Cuál era tu personaje favorito? Murdoch. Me parecía lo máximo. Alejo, tu personaje. ¿Qué? De Los Magníficos. Favorito. Mi personaje favorito de Los Magníficos era Murdoch. Sí. ¿También? Claro, es que era increíble. Era Murdoch y pues obviamente Hannibal Smith. Me parecía increíble Hannibal. Okay. A mí me gustaba con su habano. El coronel. Era guapo. El guapo de ahí me gustaba. The Face. Sí. Sí, un coronel retirado del ejército después de pasar por Vietnam que termina dedicándose a trabajar en un parque de diversiones disfrazado de Godzilla. Sí. La gente no se acuerda de eso, pero es real. Y cuando lo contrataban como para ayudar gente, pues se quitaba el disfraz y iba con su grupo de magníficos a ayudar gente. Mira, de niña. Eran básicamente paramilitares, eran, ¿no? Mercenarios. Eran mercenarios. Eran mercenarios. Eran mercenarios. Y retirados de Vietnam. Mira, normalizados, sí, ¿no? Era como la normalización. No se podrían hacer hoy en día, por ejemplo. Tampoco. No hoy se en podrían. Día los no se llamarían... Los cancelados. Ta, ta, ta, ta, ta. Los paramilitares. No, sería terrible, claro que no. Sí, cuando claro. Emborrachaban a Mario Baracus para que viajara porque él le daba miedo los aviones. Exactamente. Sí, o lo tenían que inyectar. Sí, sí, sí. Ese era mi momento fantástico. Oiga, ¿hacemos live hoy en YouTube de Animales de Radio o no hacemos live? Hagamos. ¿Por qué la duda? Porque acompañemos porque un ratito. Qué difícil es arrancar semana así como a la mitad. Yo sé, iban dos, ¿no? Así, ¿no? La pasada fue igual. Pero entonces de ese no y cierran el otro. ¿Qué semana completa? Digo yo, a menos ¿qué dices que quieran... tú? O sea, dices... No, yo creo que hay que hacerlo. ¿Sí? Porque además este es el décimo y último de la temporada, ¿cierto? ¿Ah, sí? Sí, no, ya, no quiero ya, ya, ya terminamos, ¿no? Quedan dos. No habíamos quedado que eso era es que lo que no, hacíamos. Ya reviso porque no tengo las cuentas exactas. Quedan 26 fines de semana en 2025, para que sepan. ¡Vamos! Mañana 2 de julio, tengo entendido que mañana 2 de julio es exactamente la mitad de 2025. Hay 122 días hasta que llegue Halloween. ¡Oh! Estamos a 177 días de la Navidad. Yeah. A 184 del año nuevo. Feliz año. Ya, 184. Sí, y también, para que lo piensen, mañana 2 de julio, que es exactamente la mitad del año. Mañana ya estamos más cerca de 2050 que del 2000. Me encanta. Ya, para que lo piensen. Vamos, para que la lo pensión, piensen. Amigo. Cada día no. Más cerca de la pensión. Recuerden, hoy, si están así como, piensen, es un día más cerca de la pensión. No. Se pensionó John Camacho de Caracol. Bien, Radio. Vamos, bien por 35 él. 35 años, 37. Sí. ¿Tú lo conociste? Yo trabajé con John Camacho. ¿Tú me dijiste que le diste Lidia? Yo le di mucha Lidia, John. Imagínate. O sea, se merecía pensionarse después de trabajar pero, con usted. No. Mucha gente le rindió homenaje también. Un señor de radio. Sí, claro. Total. En el 82. Felicitaciones desde acá, desde la X a Johnny, qué envidia. Muy bien. Sí, mira, no. Mira, ¿y pero seguirá trabajando después no, de pensionarse? Yo no creo. A mí cuando yo me pongo a pensar en ese tema de seguir haciendo el retiro o la pensión o lo que sea, o sea, digo, sí, chévere, pero uy, la dicha le dura un ratico, pero ya después uno necesita... ¿No? Pero depende, porque yo siento, por ejemplo, tú eres una persona ocupada, digamos que tú tienes hobbies y tú armas tus cositas a escala y eso lleva tiempo. Sí. Siento que cuando una persona está ocupada también mentalmente, no es tan difícil para una persona que dependía totalmente del trabajo. Creo que Daniel Samper Pizano, Daniel Papá, escribió una columna muy chévere hace unos 2 años, que contaba la historia de cómo los hombres nos sumimos en las depresiones después de que nos jubilamos y porque nunca se nos prepara para ese tiempo libre y pues emocionalmente no estamos equipados para soportar ese tipo de circunstancias transformadoras de la vida. O sea, los hombres nos enseñan lo que dice Bill Burr. A los hombres los hombres tenemos derecho a estar bien y a estar bravos, no más. Nosotros no tenemos derecho a nada en esta sociedad. O sea, nosotros no nos dan, y por más que las feministas se escandalicen con el tema, pero es un chiste que hace Bill Burr, que dice, sí, Bill Burr, men are only allowed to be fine or pissed off. Ya. Yeah. In between all of that, it's called gay. Es lo que dice Bill Burr, sí, ¿no? Sí, sí. Y creo que eso se refleja mucho en la manera como caemos en las depresiones después de que nos jubilamos, porque no tenemos nada para hacer, nos volvemos unos chochos, no sabemos hacer nada, no lavamos un plato, un montón de cosas. Eso también es que las crisis cada cierto tiempo de edad le dan esa a los hombres más duro, a los 40, entonces les da porque entonces necesito conseguirme un carro convertible o el que tiene plata, pues, o sea, sea. Pero ese esas crisis, cosas. Sí, pero esas crisis, yo creo que uno como le, yo que he pasado por esas crisis, puedo entender, ¿no? Puedo entender de dónde vienen y todo ese rollo. Además que hay un tema biológico y un tema físico también, ¿no? Exacto. Es un asunto de testosterona. Se empieza a ir la testosterona, uno empieza a perder esa hombría, es un tema hormonal también, claro. O sea, no es como solamente un tema de crianza, es un tema de que usted empieza a perder testosterona y empieza a sentir la necesidad de ser joven, porque pues es evidentemente... Aferrarse a. Pero Samper Pizano decía que los hombres somos muy propensos a la depresión, y a la muerte rápida, porque no sabemos qué ponernos a hacer cuando nos jubilamos. Que las mujeres sí se jubilan y que no, que se van, que se ven con las amigas, que van, que hacen club de lectura, que sí, el curso, claro, que tal cosa, cosas. Que en cambio uno se sienta frente a un televisor. Pero ahí a eso se levanta por la mañana, se armemos un club de lectura, Alejandro. Estamos a tiempo. Pero ustedes son ocupados. La verdad es tú que no. Haces cosas, tú lees un montón. ¿Quién sabe cómo cambia la dinámica una vez uno deje de trabajar, por ejemplo? No sé. Tiene que ser muy complicado. Yo antes que mi viejo se muriera, ese se murió así, deprimido y no, aburrido y por acostado y esas vueltas. Yo le decía, le das esta columna a Daniel Samper, hombre, párele bolas a eso, salga, haga alguna cosa, vaya, haga algún ejercicio, haga alguna cosa. Ese man. Y creo que parte de las decisiones que uno toma alrededor de la vida personal tiene que ver con la muerte del papá. Como que uno dice, I don't want to become my dad. No, no quiero ser mi papá cuando tenga 65 años. Te voy a regalar libros todo el tiempo para que te llenes de libros y te quede la vida restante leerlos. El tema es, uno tiene que seguir trabajando, uno no puede quedar. Sí, uno, ese es el tema. Si uno dice, ay, qué rico... no madrugar. Sí, qué rico no madrugar o qué rico no trabajar, que va, puro cuento. No, que de pronto uno ya pueda, no sé, que mucha gente ya pueda trabajar a un ritmo muy distinto, a un ritmo suyo y otras cosas. Puede pasar de pronto porque terminamos tiene en esta que tenga reflexión sí por el señor John Camacho. No, porque es julio, porque se acabó el año ya. Estamos más para allá que para exacto, acá. Exacto, más allá que acá. Lonely in this crowd, I see the Lord. personal. He tomado la decisión de que hoy no hacemos animales de radio en vivo. Está bien. Bueno, está bien. Mañana hacemos animales de radio, última edición. Mañana miércoles de radio. De FM. En FM. Última edición. Y el jueves, si este es el último capítulo de animales de radio para esta temporada. Sí, es temporada de 10 capítulos. Temporada, nos damos un descanso. Le damos un descanso a la audiencia, sí, más que nosotros nos damos un descanso. Pero ustedes, ¿por qué no le preguntan a uno si uno quiere seguir viendo? No, la gente, y además estamos en época como de mitad de año, bueno, hay gente, vacaciones de mitad de año, entonces estamos pensando en la gente que quiere descansar un poco. Que descanse un poco. Sí, descanse un poco. Y nosotros hacemos el live el jueves para que nos acompañen en YouTube. ¿Ah, sí? Bien, está bien. Hacemos live el jueves. Sí, él lo que lo consume es tener el live arrancando semana. Ya, ok. Y entiendo. Sí, es complicado. Y no arrancando semana, es martes festivo. De semana corta, no le hagas esa cara. No, sí, tranquilo, pero sí. Que tienes 31 días. Equivaldría, hacerlo hoy equivale a hacerlo un lunes. Puede ser. Eso, entonces ese es el tema, ¿no? Sí, no está preparado. No, se desanima, No estoy preparado emocionalmente para esto. Y no queremos llevar al límite nada hoy. Okay. No queremos llevar nada al límite. O sea, queremos llevarlo así, tranquilamente. Exacto. Oye, murió Lalo Schifrin. Ah, Mr. Mission Impossible. Sí. El compositor. El compositor nació el 21 de junio de 1932 en Buenos Aires. Boris Claudio creó la canción. En un inicio para el programa de televisión estrenado en 1966, sin embargo, la canción terminó siendo adquirida para la película y pues todas las entregas de Misión Imposible. Claro, pero la partitura original es de Lalo Schifrin. Ajá. Ya sí la haya hecho hasta YouTube, Metallica. Producido. Limp Bizkit. Uy, ya me acordé. Cómo me gusta. Sí, ¿te gustó esa canción? Esa versión. ¿Será Take a Look Around? ¿Se llamó? Claro. Qué buena, sí. O sea, póngala, deberíamos ponerla para cerrar. Eso, no ir al límite, pongamos lo que quieras. Yeah. 19 nominaciones al Grammy a lo largo de sus 40 años, ganó 4, nominado a premios Oscar, 6, en 2018 recibió un honorífico en reconocimiento a su estilo musical. Su misión, Alejandro, si decide aceptarla, es poner Take a Look Around de Limp Bizkit a esta hora. Pues no podemos hacer animales de radio porque hay reunión. Ah, es cierto. Bueno, o podría, se intentó. Podría mover la se reunión. Se intentó. Claro que no. No, es verdad. O sea, a veces uno no necesita pelearle al destino. No, pero los miembros no están completos. Entonces podría ser. Fred Durst tiene las peores letras de la música rock de finales de los 90. Sus letras son verdaderamente patéticas. Pero es entretenido. Esto es increíble que esto fue Misión Imposible 2. ¿En serio? La 2, esto fue de la 2. Estamos hablando de 30 años atrás. 28 años atrás. Mira, 28 años después. Es que tenía una muy buena banda. Eso sí. Oiga eso, esa batería, John Otto. No, mentira, es chévere. Sí, claro. Sí. Ese guitarro, ese West Borland. A mí es que la voz del man con la música de la banda nunca me cuadró. ¿Cómo si no? Es rarísimo, es un perro a cuadros. En estos días lo vi en un podcast con Bill Maher. Ajá. Se pegan una rasca. Es que, bueno, lástima que no. Y el man llega todo serio y dice, no, yo estoy juicioso, no estoy tomando. Y este man saca un porro así. Bill Maher saca un joint, se arma un bareto gigantesco y arranca a fumarse ese joint. Y este man arranca a tomarse unos tequila, un mezcal, arrancan a tomar mezcal. 2 horas y media. A los 45 minutos están muy hinchos los dos. Claro. Pero eso no excusa que hablamos encima de la canción, hay que ponerla otra vez. No, la vamos a poner. Oiga, esto también. Póngala. Sin miedo.